él también es vicioso, él tiene sus vicios, que también fuma. Ah, unos porritos. Es que yo quiero que el público vea cuando alguien es curioso y se ha comprado una pitillera bonita. No, yo la pitillera la tengo en casa. La madre que te trajo. ¡Ey! ¿Esto lo haces tú? Este lo siembro yo. Lo hago yo y lo fumo yo. Dos cigarros, uno por la mediodía y otro para noche. Si tengo un saco así. Y tengo una plantera que tendrá allí 2000 matas o 3. De testigo tengo aquí testigo y no digo embuste. Aquel señor que está chicano lo sabe todo. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos, ratillas de barrio, polígono y extrarradio. Comienza un capítulo más de Calle Lubchenco. Bienvenidas al callejón donde la música marginal se apodera del ambiente con selecciones de parte de este que os habla, Javier Álvarez, autoproduciéndose una noche más para la 92.3 FM si nos escucha desde Sevilla. Radiópolis, la radio de la ciudadanía, aunque también puedas escucharnos online o en formato podcast. Un capítulo nuevo en el que buscamos refugiarnos del frío con una candela, una botella de vino, palmas y cuerdas. Se oye un eco de gemido, como decía la canción, la garganta rota, un corazón frío y el compás de una guitarra, como un mar bravío. Hoy la selección es dura como el acero, ya que sacamos la rabia, sangre y sudor de una tierra que hoy, como siempre, necesita que su pueblo la luche con cabeza, sí, pero también con pasión. Espero que estos sonidos inspiren a las almas indomables, a esos cuerpos cansados que nunca bajan los brazos y las miradas sombrías que anhelan una nueva era en Andalucía. Hoy, en Calle Lubchenco, el flamenco de la revolución. Desde que existen las clases sociales, los oprimidos han tratado siempre, por diversos medios, de liberarse de su explotación. Uno de ellos era incorporarse a los partidos políticos burgueses avanzados, apoyándolos en su lucha por el poder, con la esperanza de que el poder favoreciera a los trabajadores. Ellos lo conquistaban en la calle, mientras los políticos lo gozaban en sus despachos, vueltos de espaldas al pueblo que los encumbró. Tras fracasar una y otra vez, el instinto obrero formuló aquella máxima que sería el primer mandamiento del trabajador consciente. La emancipación de la clase obrera tienen que hacerla los propios trabajadores. Ya se va a poner el sol y hace sombra a los terrones. Ya se entristecen los amos y se alegran los peones. Somos el pasado que hay que olvidar, somos el presente que hay que forjar, somos el futuro que triunfará. Del día que montaré su caballo y ver su ganadería. Somos el pasado que hay que olvidar, somos el presente que hay que forjar, somos el futuro que triunfará. Esto que escuchábamos era un fragmento de Luis Marín, de un trabajo suyo titulado El anarquismo andaluz. Y es que esta tierra, como cualquier otra, ha tenido que derramar su sangre numerosas veces por la justicia social, y a día de hoy, de hecho, seguimos necesitando la lucha. Haremos un repaso a continuación de diferentes temas de algunos palos del flamenco, con la lucha, el antifascismo y la revolución como temas principales. Espero de corazón que os guste y os llegue a escucharlo tanto como a mí hacerlo. Comenzamos con una pieza rescatada de un polémico documental de Fernando Ruiz Vergara titulado Rocío, que fue censurado allá por el año 1980. Este tema es de Salvador Tábora y dice así. Con el esfuerzo de mis manos la vida tengo que ganar. También van a servir mis manos para buscar mi libertad. También van a servir mis manos para buscar mi libertad. Tengo que ganar con el esfuerzo de mis manos, la vida tengo que ganar. También van a servir mis manos para buscar mi libertad. También van a servir mis manos para buscar mi libertad. En pie, hombre de los campos, en pie, hombre del taller, en pie, hombre del trabajo, en cualquier país que esté. Con el esfuerzo de mi mano, la vida tengo que ganar. Con el esfuerzo de mi mano, la vida tengo que ganar. También van a servir mis manos para buscar la libertad. También van a servir mis manos para buscar mi libertad. Con el esfuerzo de mis manos la vía tengo que ganar. También van a servir mis manos para buscar mi libertad. Lo dice todo el sevillano en estos versos, que acompañan las imágenes finales del documental que saca a las entrañas de todo lo que acontece al Rocío, y que por ello fue tan duramente señalado. Os recomiendo que veáis el documental. Gracias a mi amiga Dolo Costa por el descubrimiento, por cierto. Y de segundo, en esta selección de hoy, nos vamos a Morón de la Frontera a escuchar a gente del pueblo con su En pie, compañero, por sevillanas. Para el paro solo quería dar y hasta le ayudaron. central. Árbola central, esa que parece tener la razón, pero nuestra lucha bien lo descubrió. Menos mal que hubo quien dio soluciones y nos defendieron. ¡Viva el sindicato! Que viva la lucha del sindicalismo y las jornaleras y jornaleros. En pie, compañeros, se llamaba esta sevillana del grupo Gente del Pueblo. Un palo poco frecuente para una letra reivindicativa, ya que está más asociada a la fiesta. Pero, sin embargo, Gente del Pueblo usaba constantemente este estilo para sus letras, con un contenido fuertemente político. A continuación, escuchamos una versión de un tema de Luis Eduardo Aute, pero no es la voz de José Mercé la que escucharemos a continuación, sino la de Rocío Márquez, cantada por aquellos últimos fusilados en España. Una canción que le dedico a la madre de mi amiga Alba, o Ceniza para los colegas, y que espero que le guste esta versión y que la haga sentirse un poquito mejor. Esta es Rocío Márquez, una grabación en directo, y el tema Al Alba. Qué estrellas son estas que hieren como amenaza, y sé que sangra la luna al filo de tu guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Que no tuvimos se esconden en la placa, comen las últimas flores y parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. De buitres callados van extendiendo sus alas. No te demore, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche más larga, quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba. Versión de este archi conocido tema, Al alba, que estremece a cualquiera y que hoy sigue gozando de un gran sentido cuando los viejos monstruos del franquismo siguen campando a sus anchas por nuestras tierras, pisoteando a miles de muertos que aún esperan. Pero en nosotras las ratas está la misión de mantener vivas a todas esas almas que lucharon por la justicia, como fue el caso de un compañero anarquista al que la historia marcó y el odio asesinó. Carmen Álvarez taconea, Paco Narváez acompaña la guitarra y el roto canta. A continuación, Durruti no ha muerto. Inmortal. Rudy no ha muerto porque es inmortal. Poco más que añadir a esta letra, más que la reiterada insistencia en mantener vivas las ideas y luchas siempre, sin caer tampoco en mitos ni dogmas, pero que nunca muera la revolución, que nuestros antepasados sembraron y la historia nunca dejó que floreciera. Tenemos que seguir regando, y ahora más que nunca, porque aunque lo veamos todo sombrío, como dijo José Meneses, ya se va acabando el miedo. Ya se va acabando el miedo, ya la lucha no descansa, ya se funden en el aire el temor con la esperanza. Están cayendo uno a uno, o podrío volando. Ya van cayendo uno a uno, o podrío volando, pero no sueltan la garra, ni de la taja y el hueso, ni de la sartén ni el mango. El pueblo le arrancará, el pueblo le arrancará, que ya no reprime el pueblo su ansia de libertad, que ya no reprime el pueblo su ansia de libertad. Ay, ya no atina, el fascismo ya no atina, lanzan su palo de ciego con muy poca puntería, lanzan su palo de ciego con muy poca puntería. El pueblo se lo devuelve, el pueblo se lo devuelve, con pintadas y canciones y con fiestas y claveles, con pintadas y canciones y con fiestas y claveles. El fascismo ya no atina, decía José Meneses, de la Puebla de Casalla, en ese disco de 40 años de Andalucía. Y no dejaremos que atine, al menos no en la calle. El antifascismo ha sido, es y será siempre un compromiso diario de lucha, pedagogía y construcción, sin que nos tiemble el pulso lo más mínimo. Y en homenaje a esa revolución ácrata, escuchamos a continuación otro cantar muy típico de Andalucía, con fondo de tambores y cornetas de la banda de música Castillo de la Mota y la voz de Luis Fuentes. Estos son los campanilleros anarquistas. Por los campos La calidad de la grabación es la que hay, no la he encontrado de ninguna otra manera. Así que, si me permitís, voy a leer esta preciosa letra de estos campanilleros anarquistas. Por los campos de mi Andalucía, los campanilleros de la libertad van luchando, gritando, cantando, los campanilleros de la libertad. Y en la cárcel están sin comida, anarquistas que un día a la España esclava quería libertar. Amnistía reclaman los parias para sus hermanos que sufren prisión, y sus gritos se ahogan en sangre por los opresores de la situación. Pero un día será en que el pueblo se lance a la lucha, y de esta mazmorra los libertará. Anarquía, sublime palabra, la idea más hermosa de la humanidad. Y ahora, ya que no podía faltar en la selección de hoy, le toca al Cabrero. El viento y el tiempo con un bastón, así se estrellan los talentos. Nadie, absolutamente nadie, puede intentar controlar lo incontrolable, por muy buenas que sean las intenciones. El control, el poder, siempre es en mano y es una opresión a la naturaleza y al ser humano. A la patria de la libertad le canta José Domínguez Muñoz, el Cabrero. Y esta penúltima le toca otra voz femenina, una de las más importantes del cante, en especial del cante de Sevilla. Por petenera decía que ella quisiera renegar. Canta ahora Pastora María Pavón Cruz, la niña de los peines. ¡Ale! por vecien un mundo nuevo. Por vecien un mundo nuevo, ay, encontraba más verdad. Quisiera yo renegar de este mundo por entero, volver de nuevo a habitar, madre de mi corazón, volver de nuevo a habitar, por ver si en un mundo nuevo encontraba más verdad. Ni aun durmiendo puedo tener tranquilo mi pensamiento, porque yo tengo un continuo padecer, madre de mi corazón, tengo un continuo padecer, y que está pasando por mi cuerpo, por cumplir con su deber. Más metafórica y sutil es la letra cantada por la niña de los peines, que sueña con un mundo nuevo, en el que pueda encontrar más verdad. Acabamos la selección con otro vecino de la Puebla de Cazalla, y este garrotín con el que ponemos broche de oro a este capítulo. Canta Manuel Gerena. En el centro está la corte, y en Madrid está la corte, y en el pueblo sigue el hambre. Si el gobierno a mí no me oye, yo voy a gritar por tu hija a la calle. Ay, que no pues sea, ay, no aguanto más, porque me falta amar el ajo. La libertad. Que me lleven entre cuatro Que me lleven entre cuatro. Ay, qué poquito a mí se me. Siempre que yo haya logrado pa' mi hermano la libertad. Ay, que no pues sea, ay, no aguanto más, porque me falta amar el ao a libertad. Ay, así tú y aceitunas del olivo, de la aceitunero son, y no de ir que de las visitas por tomar un ratito el sol. Ay, que no pues sea, ay, no aguanto más, porque me falta amar el ajo a libertad. Y con esta democracia ni con esta democracia ni con esos tuyos juramentos mi pueblo ya no se fía de quien no tiene cimiento. Ay, que no puede ser, ay, no aguanto más, porque me falta amar el ao a libertad. Tú callaste la de mi amigo. Callaste la lengua de mi amigo, la mía lengua no ocultará sabrá mi pueblo a su tiempo su derecho y toda la verdad. Y que no pues sea en aguanto más, porque me falta amar el ajo a libertad. Mi huira hermano, mi huira hermano, ay, cómo estamos ya. Y si esto sigue, ay, va a reventar, si esto no acaba, va a reventar. Aún nos falta la libertad y no descansaremos hasta conseguirla. Este pueblo está en deuda constante consigo mismo. Nuestros antepasados que ocuparon las fincas de los olivos y naranjos para únicamente conseguir lo que era suyo. Mucha sangre se ha derramado en Andalucía por la justicia, por la igualdad y por la libertad. Y hoy, encima, la pisotean fascistas de nuevo con el mismo odio y diferente collar. No callarán nuestros quejíos, ni aunque nos entierren con los cerca de 100.000 desaparecidas y desaparecidos más. Estabas escuchando la voz de Javier Álvarez, emitiendo en Radiópolis, en la 92.3 FM de Sevilla, una noche cualquiera, con mucho frío y algo de fiebre. Pueden contactar con el programa por nuestra página de Facebook, Calle Lubchenco, escucharlo en iVoox o contactar para cualquier cosa al correo callelubchenco@gmail.com. No sabemos cuándo volveremos, lo importante es cuándo volverás tú. Este callejón te espera, como siempre, entre sombras, charcos, música y diversión. Por la libertad, justicia y revolución en nuestra tierra y en el mundo entero. Procurad siempre vivir al margen de lo normativo y contratad a vuestro alrededor.